¿qué tal? Muy buenas noches. Qué ganas tenía de nuevo de presentarme ante todos vosotros. Sigues escuchando Radio Crash, sigues escuchando el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Y bueno, con todos vosotros, si no lo sabéis, está el programa Movida en la Cantina, un programa que se emite normalmente todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, dos horitas con la mejor música de los años 60, 70 y siempre recalco también con el buen blues. Por motivos laborales, pues yo creo que el mes de mayo fue la última vez que pisé esta santa casa. En cuestión de música, pues yo creo que va a ser bastante interesante. Vamos a recordar el último disco en solitario del ex Pink Floyd, David Gilmour. Vamos a saludar al fallecido John Mayer. Vamos a recordar un disco publicado por Eric Clapton hace 30 años, uno de sus mejores últimos trabajos. Escucharemos una banda que viene desde Trinidad. Vamos a escuchar un montón de blues. Por lo tanto, si no tienes nada que hacer en las próximas dos horas, te invito a que me hagas compañía en esta emisora y en este programa, repito, Radio Caras 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón y el programa Movida en la Cantina. Y más que nunca ese saludo, ese abrazo a toda la gente masoquista que está escuchando este programa a estas horas de la noche. But let's show, soaring and free from the bounds of the earth. But let's hope it's not just pues como os había anunciado en la sintonía del programa, vamos a empezar el programa de esta noche escuchando el último trabajo en estudio de David Gilmour. David Gilmour, ya lo sabéis, el ex guitarrista de los Pink Floyd, casi miembro fundador, sustituyó a Syd Barrett, todas esas cosas. Pero vamos a centrarnos, repito, en lo que es su quinto trabajo en estudio. Hay que remontarse más o menos al año 1978, cuando publicó su primer trabajo, aparte de esa formación de los Pink Floyd, ¿no? Este Lack and Strange, publicado el pasado 6 de septiembre, un disco que la verdad yo tenía miedo a la hora de escucharlo, pero la verdad es que se escucha bastante bien. Él comentaba en la entrevista que desde el Dark Side of the Moon del 73, que era su mejor trabajo, tal vez se vino demasiado arriba, y esas cosas a veces sí, hay que decirlas pues un poco para motivar a la gente a que se haga con este trabajo. Repito, un trabajo bastante interesante. Sus trabajos en solitario, no vayamos a mentir, no han causado mucho impacto, pero bueno, había gente que estaba deseosa de tener de nuevo material nuevo del ex Pink Floyd, ¿no?, de David Gilmour. Y repito, empezamos con este Lack and Strange, que es el que da título también, como os acabo de comentar, al LP. Otra cosa que os podía comentar, este es un tema antiguo, ya que, por ejemplo, podéis mirar en internet, salen tocándolo unos músicos, y Richard Wright, ya sabéis, fue también uno de los miembros prácticamente fijos de Pink Floyd. Hubo una época muy pequeñita en que Roger Waters lo echó de la formación, luego volvió y, bueno, siempre con ha estado con David Gilmour girando, le ha ayudado en sus discos en solitario, etc. etc. Para los que seáis seguidores de Pink Floyd, pues tal vez, claro, todos los temas os van a recordar algo a la época de esa formación, de esa grandísima formación. No sé si decir que está entre las siete más importantes en la historia de la música pop, eso va por gustos, ¿no? Pero no estaría muy lejos, ¿no? Pero desde luego sí son sonidos que nos recuerda a Pink Floyd, pero tal vez a los Pink Floyd después de marchar Roger Waters, cuando el peso de la composición recayó completamente en David Gilmour. Y prueba de ello es el disco que os voy a poner ahora. Es el primer disco publicado por Pink Floyd sin Roger Waters ya. Debe ser del año 86-87. Yo me acuerdo que se publicó cuando estaba haciendo el servicio militar. Y el disco en cuestión es este, Amamentary Lapse of Reason. Y desde luego de ese LP salieron dos singles bastante interesantes, más una gira posterior. Y uno de esos temas interesantes fue, como no, este On the Turning Away. On the turning away from the pale and downtrodden and the words they say which we won't understand, don't accept that what's happening is just a case of all the suffering. Or you'll find that you're joining in the turning away. It's a sin that somehow light is changing to shadow and casting its shroud over all we have known. Dream that there'll be no more. Pues este fue el primer disco publicado con Pink Floyd sin Roger Waters. Aquí estaban Richard Bracken y Mason y David Gilmour, ¿no? David Gilmour acaba, bueno, tiene 78 años, Roger Waters cumplió hace poco 80, Nick Mason más o menos andará por esa edad, Richard Wright, por desgracia, falleció de cáncer en el 2008, ¿no? Pero bueno, pues normal que a esa edad, pues muchas de las canciones que están, la mayoría escritas por su mujer, pues hablen de eso, de la mortalidad, del envejecimiento, ¿no? Su último disco en estudio es del 2015 y el último disco publicado es un disco en directo en el 2017 en la ciudad de Pompeya, una ciudad con tanto significado para la gente que ha seguido la carrera de Pink Floyd. Tardó bastante en volver a meterse en el estudio, pero este último trabajo le encantó grabarlo, en parte por eso, porque su mujer colabora en las letras y su hija y su hijo también colaboran, ¿no? Incluso van a estar en directo, su hija toca la arpa y tiene una voz bonita, vamos a escucharla luego más tarde cantando, y su hijo también colabora con la guitarra y arreglos, por lo tanto podríamos decir que David Gilmour a sus 78 años está pasando una etapa bastante feliz y tranquila en su vida y desea de nuevo de meterse en el estudio y volver a grabar. Pues venga, vamos a seguir escuchando algún tema. Por ejemplo, el primer que os puse es el Lack and Strange, repito, que da título al LP, pues fue el primer corte escogido para que la gente tuviese un adelanto del trabajo de David, ¿no? Pues el siguiente que vamos a escuchar, este Piper's Call, pues fue escogido como el segundo tema. Everlasting, can't undo that voodoo that you do, and the knots that we fasten will not work themselves loose. Whatever it takes, steer clear of the you don't need, they'll sell you. Este tema, por ejemplo, este de Piper's Call, sí que nos recuerda tal vez un poco a los sonidos del trabajo ese que os había puesto, ¿eh? El primero sin Roger Waters. Bueno, vamos a continuar esta gira que empieza dentro muy poco, pues va a empezar el 27 de septiembre, bueno, en la ciudad de Roma tiene 6 actuaciones. Empieza el 27 de septiembre y termina el 3 de octubre. Pues Radio Crash, movida en la cantina, y el que os habla es uno de los medios de comunicación que va a estar presente en esa última actuación de David Gilmour en Roma. Pues será, repito, eso, el 3 de octubre. Luego se traslada a Londres, al Albert Hall, luego cruza el charco y estará actuando, no sé si será en Los Ángeles y en Nueva York. Pues si os parece, venga, vamos a recordar otra vez ese primer disco publicado sin Roger Waters, allí en el año 1987-88. Fue también otro de los temas más reconocibles de SLP, este Aprendiendo a Volar, Learning to Fly. Dream. Pues bueno, ya son las 12 y dos minutitos casi, ¿no? Un nuevo día, 19 de septiembre del 2024. Repito que tenía muchas ganas de estar de nuevo en esta santa casa, en Radio Crash. Recordar que el próximo año, en el 2025, cumplimos 40 años de una emisión libre e independiente. Pero venga, vamos a continuar con nuestro amigo David Gilmour, tal vez, sí. Me quedo para ir pendiente deciros que este disco fue grabado a caballo entre la ciudad de Brighton y la ciudad de Londres, en los estudios de Mac Norfolk, el guitarrista de los Dire Straits. Tal vez nos pueda extrañar a algunos que no hubiese grabado en los estudios de los Beatles, en Apple Records, ¿no? Donde él grabó en la época de Pink Floyd, pero tal vez prefiere, sí, algo más tranquilito, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar el último tema, si os parece, que para mí es el mejor de todo el EP. Se llama Between Two Points y aquí tiene la colaboración a las voces de su hija. Repito, este último disco publicado en solitario por David Gilmour, el quinto de su carrera, Like and Strange. Trust in an unknown. Fell headlong into the arms of the fuss that stirred me. Unsteady to steady heart, and took me to a place I've never been. Place I've never been since. Stopped hoping at an early age. Stopped guessing at an early age. Start accepting things from day one. Can't go too wrong. Just let them walk all over you. Laugh through the punches and the pain. Let the lifeblood drain away from you. Just let them walk on. Bueno, pues por desgracia también os dije en la sintonía que vamos a despedirnos de John Mayall, pero no despedirnos porque John Mayall lleva sonando en este programa desde hace casi 30 años, desde que empezamos la aventura de Movida en la Cantina, allá pues en el 91, es que ya ni lo sé, allí en los estudios maravillosos, de Honesto Batalón, allí arriba encima de Vía. Bueno, pues John Mayall falleció con 90 años, el pasado creo que era 22 de julio, y hablar de John Mayall pues es hablar en letras enormes, en letras de oro de uno de los grandes del blues europeo. Él ha sido refugio de infinidad de grandes músicos en esa formación llamada The Blues Breakers. Por ahí han pasado, pues eso, grandísimos, no solamente guitarristas, sino también excelentes, yo que sé, bajistas, teclistas. Bueno, ha sido una escuela. Me estaba acordando un poco de esa formación que hay de Jazz Messengers, de jazz, donde también tocaron infinidad de excelentes músicos, pues los Blues Breakers de John Mayall, pues era más o menos parecido. Os podría haber traído todo el mundo. Bueno, otra cosa que me alegro es que tanto la prensa escrita como la radio le dieron el protagonismo y los minutos necesarios a la figura, repito, de este extraordinario músico. Y os he traído una, bueno, un CD. Era una caja que eran como cuatro CDs, cada uno con una temática, y he traído uno donde pues toca con muchos de sus amigos, ¿no? Por ejemplo, este tema que acabamos de escuchar, este Put It Right Back, pues tiene la colaboración de Bill Gibson, el guitarrista de los ZZ Top. Y ahora, si me dais tiempo, pues vamos a poner otro corte, porque mirar quién interviene en este tema, en este JoJo Man. Un tema compuesto por Tony Joe White, y en el anterior estaba compuesto por Waterthroat. Waterthroat, ya sabéis por qué ha sonado aquí, pues también fue un músico que pasó por la escuela de John Mayall. Pues bueno, en este JoJo Man, repito, escrito por Tony Joe White, tocan, aparte John Mayall, Peter Green, Steve Miller, John McVie, Mike Fleetwood y Lenny Castro. O sea, una auténtica pasada. Pues venga, vamos a recordar una vez más a John Mayall. Seguirá sonando muchas veces en este programa, pero bueno, quería recordarme un poco de él después de su fallecimiento, repito, a los 90 años de edad. Si no viste a John Mayall es porque no quisiste, porque aquí ha venido unas cuantas veces a Asturias, a Gijón también. Yo lo vi en el Teatro Palacio Valdés cuando cumplió, creo que era la gira de los 80 años, ya no me acuerdo, bueno. Pero desde luego que por aquí se ha dejado, por suerte, caer bastantes veces. Pues venga, vamos a escuchar, repito, de nuevo este JoJo Man, John Mayall y un montón de buenos amigos. She sees his disguise, can't figure it out, but she understands. No me acordaba que os tenía que anunciar una cosa. Cada año me pasa lo mismo cuando tengo que anunciar esto, no sé, bueno, porque soy sensiblón y me emociono. Tengo que... Mira, ya me estoy... Se me humedecen los lagrimales, perdón. Tengo que deciros el número de la lotería de Navidad de este año de esta emisora. A ver, el último año tocó lo opuesto, creo, ¿no? Hace 2 años tocó algo más por papeleta. O sea, más o menos siempre se recupera con la radio, con la lotería de Radio Crash. Bueno, pues os voy a decir el número en cuestión. Atentos, ¿eh? Además, mira, tiene una terminación, sí, una terminación que tiene que ver bastante con la radio, ¿no? Vamos allá. Voy a poner la voz así de... El número de la lotería de Radio Crash para las Navidades próximas es el 81.485. Repito, 81.485. Acaba el 85. 85 fue el año en que esta emisora empezó a rodar. Pues bueno, ya se están colocando las papeletas por ahí, los tacos, ya os iremos avisando, en Cimavilla, en Cafetería San Rafael, bueno, en distintos sitios, Bueno, ya iremos informando, porque bueno, esto está más o menos calentito, En el 470, en el bar de mi compañero Quique, del Gran Bacanal y de Jazz Clásica, bueno, repito, 81.485, la lotería de Radio Crash para estas Navidades. Y aquí continúo yo en Radio Caras en el 105 de la FM, tocando madera, porque hasta ahora no ha habido ningún fallo, más o menos, después de mucho tiempo de no hacer radio. Y vamos a escuchar en estos meses, pues claro, he seguido comprando material, discos nuevos, discos de segunda mano, y entre esos discos nuevos os voy a poner uno que no conocía, pero tenía muy buena pinta, estuve investigando y no hay mucha información, pero lo importante, ojo al dato, es lo bien que suenan. We'll be right back. efectivamente, atentos, porque ahora, mientras estoy hablando, estoy estirando el brazo, porque esto es vinilo, os lo he dicho, ¿no? Además, mira, me hace gracia porque, bueno, es el primer tema de la cara B de esta formación. Ellos eran de Trinidad, la formación se llama The Next Morning, al igual que el disco que estáis escuchando. Y el primer tema que os he puesto se llama De vuelta a la edad de piedra, Back to the Stone Age. Y más o menos es lo que llevamos haciendo nosotros en este programa, que seguimos fieles al vinilo. Bueno, también hemos caído en el CD, ¿no? Pero bueno, seguimos fieles al vinilo, tropezando con todo. Y ya sabéis, por suerte, bueno, claro, dentro de unas cantidades acordes a cómo está la música hoy en día, que el vinilo pues está emergiendo de nuevo, ¿no? Se está vendiendo bastante bien. Pues bueno, vi este disco en la tienda, en Paradiso, y dije, tiene buena pinta. Es un quinteto. Bueno, la típica pegatina, esta formación de Trinidad con influencias de Sly and Family Stone, Jimi Hendrix, precisamente está grabado en Electric Lady Studios, ese disco donde Jimi Hendrix grabó la mayoría de sus grabaciones más importantes. Y la formación son Louis Phillips a la voz, que tocaba el órgano, creo. Al bajo, Scipio Sargent, que es el único que conseguía un poco de información. Este es guitarrista, pero al hacer la banda se pasó a bajista. Luego teníamos a dos hermanos, también de Trinidad, Beth Bailey a la guitarra y su hermano Herbert Bailey a la percusión. Y luego hay uno, el Arthur, que este toca el órgano. Repito, esta banda que solo tienen este disco publicado, que se llaman The Next Morning, que suenan de auténtica maravilla, gozada total, tú y yo ya lo sabíamos. Y todas esas cosas. Iban a grabar por Columbia, se estuvieron ahí pateando bastante los clubs de Nueva York, clubs pequeños, y parece ser que eso, estuvieron a punto de grabar por Columbia, pero la cosa al final no cuajó, y bueno, grabaron por otro sello más pequeñito, como suele pasar muchas veces. Esta grabación, este disco, estuvo ahí olvidado, y de nuevo se vuelve a publicar, pues eso, rescatando uno de esos grandes discos olvidados. Pues venga, después de escuchar ese Back to the Stone Age, pues vamos a escuchar el primer tema de la cara, ese The Next Morning. ese sonido de guitarra que te atraviesa el cerebro. No sé si lo dije, este disco es del año 1971. Repito, The Next Morning, una grabación bastante tiempo sin ser publicada y unos cuantos años después pues ha visto la luz y teniendo el reconocimiento que tal vez se mereció esta formación en su momento. Pues nada, sigues aquí escuchando Radio Crash en el 105 de la FM. Espero que el verano para todos vosotros haya sido muy bueno. Yo no me puedo quejar, trabajando un poco, haciendo caja y todas esas cosas, pero de nuevo aquí con todos vosotros. Ya sabéis, todos los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, con esa redifusión que se hace pues los sábados desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Esta formación de hard rock, así, rock progresivo, bueno, llámalo como quieras, lo importante es que te guste. Pues venga, vamos a escuchar el último tema por esta noche. En otros programas volveremos a disfrutar de ellos. El tema en cuestión es este, Life. Sure don't mean no harm. If I mistreat you, girl, sure don't mean no harm. Well, I'm a motherless child, I don't know right or wrong. Please tell me, pretty mama, honey, would you stay last night? Tell me, pretty mama, honey, would you stay last night? Well, you didn't come home till the sun was shining bright. I had to go so far now to get my hand on boil. También os decía en la presentación del programa que en la hora de hablar de Clapton recordaríamos uno de sus últimos trabajos más aclamados. Ojo, estamos hablando de hace 30 años, más o menos, sí. En el año 1994-95, Eric Clapton publicaba ese LP llamado From the Crate, algo así como Desde la Cuna. La portada, yo creo que significa eso, es como... Se ve como una luz, una línea blanca, ¿no? Que da la sensación de como la luz que veíamos todos de pequeños cuando estábamos en la cama o en la cuna y dejaban la puerta medio cerrada, ¿no? O casi cerrada, ¿no? Pues Clapton hizo en este disco, repito, publicado hace 30 años, pues un homenaje a los clásicos del blues, a los que habían sido pues sus maestros, ¿no? Él siempre decía que este disco él ya lo quería haber grabado después de dejar a John Mayall con los Blues Breakers, pero bueno, la cosa se lió mucho cuando ya empezó con Cream, etc. Pero repito, un gran disco este de Eric Clapton. Y repito, este Mother's Child fue el primer single que se publicó en aquella época, porque claro, es un tema, es un CD todo de blues y claro, en las radios comerciales blues no es que suene mucho, en los 40 y en Cadena 100 por aquella época. Entonces este tema fue el primero que escogieron. Y si os parece, vamos a escuchar otro. Pero también este disco tiene un significado especial para mí, porque en este año, en el año 94-95, fue la primera vez que vi a Clapton precisamente presentando este LP. Me acuerdo en el Palau Sant Jordi, saliendo ahí y diciendo simplemente: esta noche solo tocaré blues. Hace poco se ha vuelto a reeditar esta edición con un DVD, los ensayos, pero bueno, esto ya aquí lo he traído yo hace muchos años, ¿no? Os voy a poner de ese disco pirata que tenía por casa, de los ensayos, pues una versión que hace del tema de Albert King, Born on the Bright Side, ¿no? Nacido bajo un mal signo. No venía en el disco oficial, pero fue un tema que ensayó para tocarlo posteriormente en la gira. Thank you. bit slow. Yes. Bueno, él decía en parte que se podía haber permitido grabar este disco por el éxito enorme que había tenido el Desenchufado. Ya ves que ha ganado mogollón de Grammys, ¿no? Esos siete, no sé, se los dieron todos, ya sabes, ya lo dije alguna vez aquí o en Estados Unidos, o no te dan ninguno o te los dan todos de golpe, ¿no? Mejor interpretación masculina, mejor disco, yo qué sé, todo. Y entonces, bueno, él decía que como había vendido muy bien el disco anterior, pues se podía permitir el lujo de grabar un disco solamente de blues, algo que a su manager, a su productor, a Roger Stewart, con el que llevaba ya desde la época de Cream, no le hizo mucha gracia, y ahí fue donde la relación entre ellos empezó a deteriorar, ¿no? Vamos a seguir escuchando otro tema, repito, en este disco hace ese homenaje a sus amigos, a sus maestros, con alguno de ellos llegó a tocar. Pues hace versiones de Bobby Bland, de Albert King, de Lovell Fulson, de, como no, de Robert Johnson, ¿no? Que sería el blues sin Robert Johnson, ¿no? Pues vamos a escuchar una de las interpretaciones que más me gusta a mí de este LP, que ha sonado ya unas cuantas veces. Un disco que, yo repito, que se vendió bastante bien. Algunos decían que sí, que técnicamente Clapton en su mejor momento, que si vocalmente tal vez intentaba de imitar un poco demasiado a los intérpretes originales, pero desde luego que es un gran disco de blues, un gran disco de Eric Clapton, tal vez de los últimos mejores que ha grabado. Pues venga, vamos a disfrutar una vez más de esa interpretación genial, tanto a la voz como a la guitarra, creo que era una Gibson Les Paul la que utiliza, de este Sunday After While. Heart is heavy with aches and pain. I said, but someday, someday, baby, after a while, you will be sorry. So babe, don't you pity me. While you ¿Qué queréis que os diga? Realmente genial. Ya os comenté que han sacado hace poco edición DVD, CD, vinilo, DVD o algo así. Pero de todas maneras, si queréis disfrutarlo en vuestras casas, escribís en YouTube Eric Clapton Nothing But The Blues y ahí veis la mayoría de las canciones que solía interpretar en esa gira. Nothing But The Blues, ya os lo comenté, es el nombre de un documental que nunca se llegó a hacer oficial. Creo que todavía no. Por algún motivo que yo todavía no sé, Martin Scorsese hizo un documental con Eric Clapton donde le hace una entrevista y van intercalando canciones. Pero ese oficialmente no lo hay, ¿vale? Ahora en YouTube yo creo que todavía se puede disfrutar. Y vamos a despedirnos pues con otra canción de esas que no venía en el disco del From the Crate, pero que vino luego incluida en la gira. Es un tema clásico del jazz, del blues, que lo han interpretado infinidad de gente ya desde los años, yo qué sé, 40 o por ahí. Se llama Ain't Nobody Business, If I Do. There ain't nothing I can do or nothing I can say. Some folks will criticize me, so I'm gonna do just what I want to anyway, and don't care if you all despise me. If I should take a notion to jump in to the ocean, it ain't nobody's business if I do, do, do, do. If I go to church on Sunday and I shimmy down on Monday, it ain't nobody's business if I do, if I do. And if my friend ain't got no money, and I say, all right, take off of mine, honey, it ain't nobody's business if I do, do, do, do. And if I lend her my last nickel, in a pickle, it ain't nobody's business if I do, if I do. I would rather my gal would hit me than to haul right up and quit me. It ain't nobody's business if I do. I know that she won't call no copper if she get beat up by her papa. It ain't nobody's business if I do, Lord, no. Well, it ain't nobody's business if I. We'll be right back. Decía, bueno, sí, leí el otro día que, bueno, que hablaba un poco Clapton del Rock and Roll Hall of Fame, ¿no? De, porque unos entran, porque otros no, otros les parece fatal que no les admitan, otros les da igual, ¿no? Y entonces él decía, bueno, pues que está así montado el negocio de la música y que hay mucha gente que se lo merece y que no está. Y mencionaba dos, uno de ellos era el cantante Paul Rogers, el cantante del grupo Free que acabamos de escuchar y también posteriormente del grupo Bad Company, una de las mejores voces que ha dado la historia del rock, con esa voz, con esos matices tan blueseros, tan negros, ¿no? Y él decía, bueno, en parte que Paul Rogers es un guerrero y que tampoco le preocupaba mucho no entrar en el Hall of Fame. Estamos escuchando el segundo trabajo publicado en el año 1970 por esta formación de Londres. El título del disco es este, Fuego y Agua, Fire and Water. Y así es el mismo título de la canción que acabamos de escuchar. Y si os parece, pues venga, vamos a escuchar el corte número 3, ese Remember. El LP se cierra con el clásico All Right Now, pero ha sonado tantas veces que prefiero decantarme por otros temas que hayan sonado menos en esta emisora y en las radios normalmente. Pues venga, vamos con el grupo Free, con su segundo álbum en estudio, repito, del año 1970, y este Remember. Day come, let me tell you, all these days. Bueno, ya ves la maravillosa voz que tenía o que tiene Paul Rogers, aunque pasó problemas de salud hace poco, os lo comentaba, no, o sea, no sé si era problemas de garganta, de algo, había estado bastante malo, ¿no? Tiene voz para lo que es, para su estilo. Por ejemplo, claro, cuando murió Freddie Mercury, si os acordáis, hubo una temporada en que hizo una gira con Queen. Y claro, es que eran voces completamente distintas. Las de Freddie Mercury, una gran voz también, y la de Paul Rogers, ¿no? Pero bueno, repito, uno de los grandes cantantes de rock de todos los tiempos. Y como me quedan 20 minutitos, se voy justo de material y lo que tengo sería para variar un poco el estilo de lo que está sonando, pues si os parece, vamos a escuchar otro tema, el penúltimo, este que dice Don't Say You Love Me. You say you needed someone, but you just needed somewhere to stay. Oh, any other time I'd have told you to be right on your way. You say you needed a friend, but you just needed sympathy. Oh, any other time I'd have told you just to let me be. But I was so alone, so alone. Don't say you love me, baby. Don't say you love me. Don't say you love me, 'cause I know it would be just a lie. I lost the warmth in my life, and you came and held me up when I was down. Oh, any other time I'd have let you carry on fooling around. I let you into my home, and I even let you into my heart. But any other time I'd have let you carry on from the very start. But I was so sad and blue, and I just didn't know what to do. Oh, You Don't Love Me, otra prueba de la calidad vocal de Paul Rogers. Y ahora sí, que hemos llegado pues al final del programa de Movida en la Cantina por esta noche. Os quiero recordar una vez más, os lo anticipaba hace unos minutos, el número de la lotería de la radio para estas Navidades. Atentos al dato, el 81.485, repito, 81.485, más o menos en los sitios de venta de siempre, en muchos bares cercanos por ahí, cafeterías, incluso carnicerías y en tu comisaría más próxima. Pues nada, hasta aquí ha llegado el programa de Movida en la Cantina por esta noche, después de unos cuantos meses de no estar con vosotros en directo, aunque bueno, siempre queda la redifusión para castigaros un poco. Empezamos el programa recordando a David Gilmour, ese LP publicado en solitario pues hace unos pocos días, ese Like and Strange. Recordar que también va a iniciar una gira el próximo 27 de septiembre en la ciudad de Roma, 6 conciertos, el último es el 3 de octubre. Y os decía que esta emisora, esta radio y el que os habla es uno de los medios de comunicación que estaremos en ese último concierto en la ciudad de Roma. Luego escuchamos, recordamos al fallecido John Mayall, el grupo de Trinidad The Next Morning, luego Eric Clapton con el From the Cray y bueno, ahora el grupo Free. Y me han quedado unas cuantas cosas, algunas cuantas novedades que las voy a dejar para la próxima semana. Pues nada, ha sido un placer estar con todos vosotros una semana más y me voy a despedir con un tema que estoy seguro que todos los que estamos allí estamos seguros, sí, que va a ser tal vez con el que cierre el concierto. Es un tema, os comentaba, muchos de vosotros os gusta Pink Floyd, que viene incluido en ese doble LP The Wall, ese excelente trabajo. Era una canción que había compuesto David Gilmour. Y claro, Roger Waters, dentro de su tiranía, cuando David Gilmour se la enseñó, pues Roger Waters dijo que bueno, que no le parecía que tuviese calidad suficiente para estar dentro de ese doble LP. Pero gente cercana a Roger Waters pues le dijeron, mira, háztelo mirar porque esto es un auténtico temazo. Y desde luego se convirtió con el tiempo en uno de los mejores temas de Pink Floyd, uno de los mejores temas escritos por David Gilmour, y si miráis muchas veces está en esa lista de tal vez de los mejores solos de guitarra de toda la historia. Pues estamos hablando de eso, de este clásico, de este Comfortable Numb, o como se pronuncie. Yo os voy a poner una versión que viene en su último disco en directo, ahí en Pompeya, donde el grupo Pink Floyd hace casi 40 y tantos años grabó uno de sus discos más importantes. Pues con esta canción, que estoy seguro que creo que va a ser la última que toque, me voy a despedir de todos vosotros hasta dentro de 7 días. Recuerda, esto ha sido Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente y home, y el programa Movida en la Cantina, todos los miércoles contigo desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Hasta la próxima semana. Yeah. the ship's smoke.